La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 33 del tiempo ordinario y domingo 34, el último del año litúrgico dedicado a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Una vez más, al iniciar el comentario de la liturgia de la semana, nos acogemos bajo el amparo de la Virgen María, la Madre de Cristo, la Virgen gloriosa y bendita. En mi comentario que vengo haciendo al comienzo de la conferencia sobre el misterio eucarístico, llegamos ya a la comunión, en la que se consuma la celebración de la Eucaristía. La comunión sacramental es sin duda el encuentro espiritual más amoroso y profundo, el más cierto y santificante que podemos tener con Cristo en este mundo. Es una inefable unión espiritual con el Cristo glorioso. Es notable, en todo caso, la gran sobriedad con que la tradición patrística e incluso los escritos de los santos tratan de la comunión, de este acto santísimo. Y es que se trata, en el orden del amor y de la gracia, de un misterio inefable, de algo que apenas es capaz de expresar el lenguaje humano. Cristo, en la comunión, se entrega como alimento, como pan vivo bajado del cielo, que va transformando en él a quienes le reciben. A estos que en la comunión le acogen con fe y amor, les promete inmortalidad, abundancia de vida y de gracia, y resurrección futura. Más aún, les asegura una perfecta unión de vida con Él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Y así como yo vivo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. Juan 6. Los cristianos, pues, comulgando el cuerpo victimal y glorioso de Cristo, se alimentan del pan de vida eterna, dado con tanto amor por el Padre Celestial. Así participan profundamente de la pasión y resurrección de Cristo. Reafirman en sí mismos la alianza de amor y de mutua fidelidad que les une con Dios. Reciben en la comunión la medicina celestial del Padre, la única que puede sanarles de sus enfermedades espirituales, y ven al mismo tiempo acrecentada en sus corazones la presencia y la acción del Espíritu Santo. Efectivamente, Jesucristo en la Eucaristía, al darnos a comer su carne y a beber su sangre, nos comunica el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Jesús, como se dice en Hechos 16. Solo Dios puede darnos la gracia de una disposición idónea para la excelsa comunión eucarística. Por eso la devoción privada ha creado muchas oraciones para antes de la comunión. Y la misma liturgia en el ordinario de la misa ofrece al sacerdote dos, procedentes de la tradición medieval, que están dirigidas al mismo Cristo. En una dice el sacerdote: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Estas oraciones de preparación a la comunión nos hacen pensar en las disposiciones requeridas para una comunión eucarística verdaderamente santificante. Hay disposiciones exteriores e interiores. Entre las primeras habría que referirnos al ayuno eucarístico, de antiquísima tradición, que hoy nos exige, así lo dice el Código de la Iglesia 919, abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción sólo del agua y de las medicinas. En el canon 917 la Iglesia autoriza comulgar dos veces el mismo día, siempre que se participe íntegramente en ambas misas. Y también sabemos que la disciplina actual de la Iglesia autoriza en determinadas circunstancias la comunión bajo las dos especies. También la Iglesia autoriza que los fieles, cuando piden la comunión con justa causa, puedan recibirla fuera de la celebración de la misa. Código 918. Tras una breve pausa, consideraremos las disposiciones interiores para la comunión frecuente. Sigo tratando de las disposiciones requeridas para la comunión, y concretamente ahora de las disposiciones interiores. San Pablo habla claramente sobre la posibilidad de comuniones indignas, en 1 Corintios 11. Quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. Por esto hay entre vosotros muchos flacos y débiles, y muchos muertos. Ya ven en este grave texto cómo el apóstol atribuye los peores males de la comunidad cristiana a un uso abusivo de la comunión eucarística. Pensemos en nuestro tiempo, en que las personas tantas veces se acercan a la comunión sin haber confesado a lo mejor hace años. En fin, esto nos lleva a considerar el tema de las disposiciones interiores convenientes para la comunión y muy especialmente para la comunión frecuente. Una vez más, la tradición de la Iglesia será nuestra principal maestra, uniendo a ella las enseñanzas y las normas del magisterio apostólico. En la antigüedad cristiana, sobre todo en los siglos III y IV, encontramos ya numerosas huellas documentales que hacen pensar que la comunión diaria era normal. Normal, se entiende, entre los cristianos más piadosos. Los fieles cristianos sencillamente respondían a la voluntad expresada por Cristo: tomad y comed, tomad y bebed. Y veían en la comunión sacramental el modo normal de consumar su participación en el sacrificio eucarístico. Asistían a la mesa del Señor en la Eucaristía y, lógicamente, comulgaban. Recibían el pan vivo bajado del cielo. Solo los catecúmenos o los pecadores sujetos a disciplina penitencial se veían privados de la comunión. Pronto, sin embargo, incluso en el mismo monacato naciente, este criterio tradicional se va debilitando en la práctica, o incluso se pone en duda por diversas causas. Santo Tomás, en el siglo XIII, que era tan respetuoso siempre con la tradición patrística y conciliar, examina la licitud de la comunión diaria y advierte que, por parte del sacramento, es claro que es conveniente recibirlo todos los días para recibir a diario su fruto. En cambio, dice, por parte de quienes comulgan, no es conveniente a todos acercarse diariamente al sacramento, sino sólo las veces que se encuentren preparados para ello. Estas consideraciones las da de Santo Tomás en la Suma Teológica, tercera parte, cuestión 80, artículo 10. Y en ese mismo texto Santo Tomás precisa mejor su pensamiento cuando dice: el amor enciende en nosotros el deseo de recibir al Señor en la Eucaristía, y del temor nace la humildad de reverenciarlo. Las dos cosas, tomarlo a diario y abstenerse alguna vez, procurando estar mejor preparado para recibirlo, son indicios de reverencia hacia la Eucaristía. Con todo, sigue diciendo Santo Tomás, el amor y la esperanza, a los que siempre nos invita la Escritura, son preferibles al temor. Como ven, la actitud de Santo Tomás nos refleja una posición equilibrada. Por una parte, respeta el discernimiento de aquellos que, por reverencia a la Eucaristía, no comulgan diariamente, como también respeta el discernimiento de aquellos que, por amor a Cristo en la Eucaristía, comulgan todos los días. Y concluye diciendo que cada uno obre en esta cuestión según su conciencia, aunque él, Santo Tomás, más bien se inclina, como hemos visto, por la comunión frecuente y aún diaria. Sin embargo, durante muchos siglos prevaleció en la Iglesia, incluso en los ambientes más fervorosos, la comunión poco frecuente, solo en algunas fiestas señaladas del año litúrgico, o la comunión mensual o semanal, con el permiso del confesor, a quien debía consultarse esta cuestión. Y esta tendencia a demorar la recepción de la Eucaristía se acentuó aún más, incluso llegando al error, con el jansenismo. Por eso, sin duda, uno de los actos más importantes del magisterio pontificio en la historia de la espiritualidad es aquel decreto de 1905, Sacra Tridentina Synodus, emanado por San Pío X. En él dirime esta cuestión de una vez por todas y recomienda, bajo determinadas condiciones, la comunión frecuente y diaria, saliendo en contra de la posición jansenista y de las huellas rigoristas que en algunos ambientes católicos había dejado. San Pío X, en este famoso decreto de 1905, afirma el deseo de Jesucristo y de la Iglesia de que todos los fieles se acerquen diariamente al sagrado convite. Y para que esta práctica sea santa y santificante, pone 5 condiciones. En primer lugar, la comunión frecuente y cotidiana esté permitida a todos los fieles de Cristo de cualquier orden y condición, de suerte que a nadie se le puede impedir, con tal que esté en estado de gracia y se acerque a la Sagrada Mesa con recta y piadosa intención. Segundo punto. La recta intención consiste en que quien se acerca a la Sagrada Mesa no lo haga por rutina, por vanidad o por respetos humanos, sino para cumplir la voluntad de Dios, unirse más estrechamente con Él por la caridad y remediar las propias flaquezas y defectos con esa divina medicina. Punto tercero. Este, escuchémoslo con especial atención, porque es muy importante. Aun cuando conviene sobremanera que quienes reciben frecuente y hasta diariamente la comunión estén libres de pecados veniales, por lo menos de los plenamente deliberados y del apego a ellos, basta, sin embargo, que no tengan culpas mortales y estén con propósito de no pecar más en adelante. Cuarta condición, señalada por San Pío X. Ha de procurarse que a la Sagrada Comunión preceda una diligente preparación y le siga la conveniente acción de gracias, según las fuerzas, condición y deberes de cada uno. Y la quinta condición, debe pedirse el consejo al confesor en esta cuestión. Esta última, quinta condición, hoy no es apenas viable, entre otras cosas por la escasez de sacerdotes. Pero comento brevemente la condición tercera. Nos ha dicho el Papa que conviene sobremanera que aquellos que comulgan con frecuencia e incluso diariamente estén libres de pecados veniales, por lo menos de los pecados veniales plenamente deliberados, y estén libres, sobre todo, del apego desordenado habitual a ellos. Por tanto, una persona que no lucha contra ciertas debilidades pecaminosas que en él son habituales, pero que al ser pequeñas, él permite y deja estar sin combatirlas de verdad, esta persona, según la enseñanza de San Pío X, no estaría en condiciones favorables para la comunión diaria. Una persona que quiera comulgar diariamente debe estar en búsqueda sincera de la perfección evangélica, de la plena santidad, que excluye el apego desordenado a faltas habituales, conscientes, deliberadas, por pequeñas que éstas sean. Parece claro, considerando estas condiciones que el Papa señalaba, que en esta grave cuestión de la comunión frecuente, la mayor tentación actual va más bien por la actitud laxista, no por el lado jansenista rigorista. Entre ambos extremos de error, la doctrina de la Iglesia Católica, tal como la hemos visto expresada en el decreto de San Pío X, permanece vigente. La Iglesia hoy, como San Pío X, el Papa de la Eucaristía, sigue enseñando que conviene sobremanera que quienes comulgan diariamente estén libres de pecados veniales deliberados y sobre todo del apego desordenado a ellos. Piensen en personas que consienten en forma habitual en pecados contra la caridad fraterna, en gastos superfluos injustificables, en fugas morbosas de los sentidos, por ejemplo, de la vista. A estas personas que no buscan sinceramente la perfección evangélica, la santidad, sería muy dudoso, según la enseñanza de San Pío X, que les convenga una comunión frecuente y aun diaria. En todo caso, la Iglesia sigue enseñando, y así lo hace en el Catecismo, en el número 1389, el valor inmenso de la comunión frecuente. El Catecismo nos dice: hoy la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días. Pero por supuesto que esta recomendación de la Iglesia se hace a aquellos fieles que están debidamente dispuestos en el orden de la gracia para que esa comunión frecuente y aún diaria sea realmente santificante y espiritualmente provechosa. Con el favor de Dios, en la próxima conferencia aún añadiré algunas consideraciones más sobre estas que he realizado acerca de la comunión eucarística. El próximo domingo, 34 del tiempo ordinario, se termina el año litúrgico con la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. En medio de los pecados, de las turbulencias, de las rebeliones del mundo contra Dios, la Iglesia en esta solemnidad anuncia gozosamente el triunfo final de Jesucristo. Como dice la antífona de entrada, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Con estas palabras formidables del Apocalipsis 5 se abre la celebración eucarística de este hermoso día. Fue el Papa Pío XI quien, en la carta encíclica Quas Primas de 1925, instituyó la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. De este modo, el Papa Pío XI, con una celebración litúrgica que acrecentara en el pueblo cristiano el sentido gozoso de la realeza de Jesucristo, quería combatir una visión secularizada del mundo temporal que se iba extendiendo más y más en Occidente. Antes, pues, de hablar de la solemnidad de Cristo Rey, quiero hacer algunas consideraciones sobre este proceso de secularización en las antiguas naciones cristianas. Puede decirse que la Reforma protestante a comienzos del siglo XVI al romper la unidad espiritual de la cristiandad, deja en el mundo europeo muchos demonios sueltos. Si el protestantismo afirma la conciencia individual por encima de la autoridad de la Iglesia en materia de fe y costumbres, si la tradición no es ya criterio válido para la fe y la conducta, si propiamente no hay ya Iglesia, sino sólo Dios, Escritura y conciencia personal, si no hay en el mundo una autoridad que pueda distinguir con certeza, es decir, con autoridad divina, la verdad del error, el bien del mal, queda entonces el libre examen de cada persona, abandonado a su propia subjetividad, como una fuerza destructora que acabará destrozando la personalidad humana, la condición cristiana de los pueblos y la cohesión pacífica de las naciones. Para que todos estos males lleguen y se consumen, es ya sólo una cuestión de tiempo. Y este proceso secularizador de la existencia recibe un impulso decisivo hacia el año 1700. Es entonces cuando se da un gran asalto religioso e intelectual, artístico y político contra esa cristiandad que aún perdura en gran parte durante el clasicismo del siglo XVII. Es en ese comienzo del siglo XVIII cuando se dispara el proceso de descristianización de las naciones de Occidente. Lentamente al principio, en sólo unas minorías y en modos ya más patentes y generalizados en el siglo XIX con el liberalismo y más todavía en el siglo XX con la apostasía de gran parte de las naciones cristianas. La descristianización progresiva del occidente cristiano se produce en términos de mundanización del pueblo cristiano, en la medida en que éste va aceptando las ideas y las costumbres del mundo no cristiano, e incluso, en cierta medida, anticristiano. La Ilustración del siglo XVIII, difundida sobre todo por los enciclopedistas franceses, consigue hacerse poco a poco con los resortes del poder político, a través sobre todo de la masonería. Y a partir de la Revolución Francesa, 1789, extiende victoriosa su influjo durante el siglo XIX mediante el liberalismo. Finalmente, en el siglo XX, consuma ese impulso, secularizando progresivamente las instituciones y en buena parte la cultura de las naciones cristianas. Según este espíritu anticristiano, el mundo secular ha de construirse prescindiendo en absoluto de la hipótesis de un Dios, Señor del mundo, a cuya voluntad habría que someter toda la vida privada y pública. El Beato Juan XXIII, en la Mater et Magistra de 1961, decía: «La insensatez más caracterizada de nuestra época consiste en el intento de establecer un orden temporal sólido y provechoso sin apoyarlo en su fundamento indispensable, o lo que es lo mismo, prescindiendo de Dios, y querer exaltar la grandeza del hombre cegando la fuente de la que brota y se nutre, esto es, obstaculizando y, si fuera posible, aniquilando la tendencia innata del alma hacia Dios». Este diagnóstico de Juan XXIII en la Mater et Magistra prolonga la enseñanza del magisterio apostólico, muchas veces reiterada en documentos como Mirarivos, Syllabus, Humanum Genus, Immortale Dei, Libertas, Rerum Novarum, Annum Sacrum, Pascendi, Quas Primas y tantos otros. Por lo demás, las comunidades cristianas protestantes, ya desde su primer origen luterano, al entender que entre el reino de Dios y los reinos humanos hay, debe haber incluso, una separación infranqueable, promueven o aceptan sin dificultad la secularización total del orden temporal. Por eso puede afirmarse que el secularismo liberal tiene propiamente sus orígenes primeros tanto en el protestantismo del siglo XVI y siguientes, como en las filosofías políticas del siglo XVIII. Es significativo al respecto que, concretamente, las logias masónicas atentaron siempre contra las monarquías católicas de Francia, España, Italia, Austria, pero dejaron siempre en paz las coronas protestantes, en las que no veían obstáculo para el liberalismo masónico secularizador. Y eso explica que todavía en los parlamentos de las naciones protestantes se sienten los obispos que vienen de la Reforma. Su presencia es perfectamente tolerable, pues además de dar a la asamblea política un cierto tono de respetabilidad tradicional, no estorban la descristianización acelerada de la sociedad. Así las cosas, en la época contemporánea, la Iglesia Católica es prácticamente en Occidente la única fuerza militante en la lucha contra la secularización radical de la cultura y de la sociedad. Va a corresponder a los católicos, a la Iglesia, todo el peso histórico en esta lucha durísima por mantener a Dios como roca, como fundamento de las leyes y del orden cultural y social, y para afirmar que no hay salvación para los hombres y para los pueblos, sino en la medida en que se acepta a Cristo como Rey, es decir, como Señor y Salvador del mundo. El liberalismo, por el contrario, consiste en la afirmación de la voluntad del hombre por sí misma, por encima de la voluntad de Dios, o incluso frente a ella. Es, pues, el liberalismo un rechazo de la soberanía de Dios como Rey del universo. Por tanto, históricamente el liberalismo viene a ser un modo de naturalismo militante, un ateísmo práctico, una rebelión contra Dios, como decía León XIII en la encíclica Libertas de 1888. Por otra parte, es muy importante tener claro que el socialismo y el comunismo son hijos naturales del liberalismo. Son, pues, hermanos del capitalismo liberal. En unos y otros corre la misma sangre. El mundo moderno liberal, en el pensamiento e instituciones, leyes, costumbres, se constituye, pues, ya en Occidente como una contraiglesia, pues quiere vivir sin Dios y sin Cristo. Y, por cierto, es un mundo apóstata, pues todo él procede del cristianismo. Rechazando la guía de Cristo, en realidad se va configurando un mundo contra Cristo. El mundo secularizado, capitalista, liberal, socialista, comunista, es un mundo profundamente hostil hacia la Iglesia. Está convencido de que haberse liberado del yugo de Cristo es un triunfo que abre al hombre unos horizontes de grandeza siempre creciente. Liberales, socialistas, comunistas, todos están unánimes en un mismo discernimiento histórico. No queremos que Él, Cristo, reine sobre nosotros. Lucas 19. Todos coinciden en el principio más decisivo. Los hombres, solamente si se gobiernan sin sujeción alguna a Dios, podrán llegar a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:5, seréis como dioses, la tentación antigua y primera del hombre. Se consuma así en nuestro tiempo la apostasía de los pueblos cristianos de Occidente. Es una escala descendente en la que el primer escalón es el Renacimiento. Admira el Renacimiento, la antigüedad pagana, e inicia ya el menosprecio del pasado cristiano, pero aún acepta la Iglesia de Cristo. El escalón siguiente es la Reforma Protestante, que rechaza la Iglesia, pero admite a Cristo. La Ilustración baja todavía más, rechaza la Iglesia y Cristo, aunque dice creer en el Dios del deísmo. Otro escalón descendente, el liberalismo en el siglo XIX y sus hijos liberales, socialistas, marxistas, no cree ya en la Iglesia, ni en Cristo, ni en Dios, solamente en el hombre. Finalmente, la apostasía actual no cree ni en la Iglesia, ni en Cristo, ni en Dios, ni en el hombre. No cree en el hombre, se entiende, como persona, sujeto de un destino eterno. Pues bien, frente a este espíritu apóstata se alza grandiosa la solemnidad litúrgica de Jesucristo, Rey del Universo, que enseguida comentaré. Como antes he recordado, fue el Papa Pío XI, en 1925, quien en la encíclica Quas Primas instituye la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. La Iglesia, en este momento significativo en que se consuma el ciclo litúrgico, confiesa como San Pablo que Dios exaltó a Cristo y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2. La Iglesia, en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, afirma su fe en las mismas palabras de Jesucristo, cuando en el momento de la ascensión dice: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra». La Iglesia, en la solemnidad de Cristo Rey, confiesa, como San Pablo en la carta a los Colosenses, que el Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo, y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, y quiso el Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por Él reconciliar consigo, pacificando por la sangre de su cruz, todas las cosas, así las de la tierra como las del cielo. Este es Jesucristo, el Salvador del mundo, el primogénito de toda criatura, aquel a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él es el Señor, y lo es efectivamente, de tal modo que la humanidad sagrada de Jesucristo rige a la derecha del Padre los destinos de la historia humana. La vida de los hombres y de los pueblos está efectivamente sujeta día a día a la autoridad benéfica de Cristo, Rey del Universo. Por tanto, no puede suceder en este mundo un mal concreto que no sea permitido por la autoridad de Cristo Rey, y todos los bienes que se producen en la vida de los hombres y de los pueblos proceden todos del influjo benéfico de Cristo, Rey de los Reyes, Rey del Universo. Los discípulos de Cristo, los discípulos de Cristo Rey, estamos necesariamente llenos de esperanza. Nuestra confianza en medio de las perturbaciones, peligros y persecuciones del mundo es inmensa, es inalterable, porque sabemos que Cristo es el Rey del mundo. Nuestras esperanzas no son otras que las mismas promesas de Dios en las Sagradas Escrituras. En ellas, una y otra vez, se nos asegura: todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, y bendecirán tu nombre. Esta frase es del Salmo 85, pero encontramos afirmaciones equivalentes en múltiples lugares de los profetas y de los salmos. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. El mismo Cristo, en el sermón de la cena, nos anuncia y nos promete que al final de los tiempos habrá un solo rebaño y un solo pastor, Juan 10, y que finalmente resonará formidable entre los pueblos el clamor litúrgico de la Iglesia, ese himno que leemos en Apocalipsis 15. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, soberano de todo. Justos y verdaderos tus designios, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará? ¿Quién no dará gloria a tu nombre, si sólo tú eres santo? Todas las naciones vendrán a postrarse en tu presencia. Ya se comprende que, siendo esta la altísima esperanza de los cristianos, no tenemos ante el mundo, por muy prepotente que se manifieste, ningún complejo de inferioridad, ningún temor. No nos asustan sus persecuciones. Nos hacen sufrir, pero no nos atemorizan. Tampoco nos fascinan los halagos del mundo. No nos llenan de miedo los zarpazos de la bestia, azuzada y potenciada por el diablo, que, como se dice en el Apocalipsis, sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12. Sabemos, en efecto, los cristianos, que al príncipe de este mundo le queda poco tiempo, y por eso mismo no tenemos ni siquiera la tentación de establecer con el mundo, su siervo, complicidades oscuras de pensamiento, de acción o de omisión. Las esperanzas de los cristianos son aquellas que, concretamente, León XIII expresaba con estas palabras en su epístola apostólica Preclara Gratulationis de 1894. Puesto que toda la salvación viene de Jesucristo, y no se ha dado otro nombre a los hombres en el que podamos ser salvados, Hechos 4, este es el mayor de nuestros deseos: que todos los pueblos de la tierra puedan llenarse y colmarse del nombre sagrado de Jesús. No faltarán seguramente quienes estimen que nos alimentamos una excesiva esperanza, y que son cosas más para desear que para aguardar. Pero nos, colocamos toda nuestra esperanza y absoluta confianza en el Salvador del género humano, Jesucristo, recordando bien qué cosas tan grandes se realizaron en otro tiempo por la necedad de la predicación de la cruz, quedando confusa y estupefacta la sabiduría de este mundo. Dios favorezca nuestros deseos, Él, que es rico en misericordia, en cuya potestad están los tiempos y los momentos, y Él apresure con suma benignidad el cumplimiento de aquella divina promesa de Jesucristo. Se hará un solo rebaño y un solo pastor. Estas palabras de León XIII están expresando la fe y la esperanza que la Iglesia frecuentemente afirma en el Padre Nuestro, cuando pide al Padre Celestial: venga a nosotros tu reino. La Iglesia sabe ciertamente por la fe que recibirá aquello que pide, que aquello que la gracia de Dios le da a pedir, la gracia de Dios se lo concederá. San Pío X, en la encíclica Supremi Apostolatus Cátedra del año 1903, declaraba que es cierto que se procura con todo empeño y esfuerzo que la misma memoria y noción de Dios desaparezca totalmente. Quien reflexione sobre estas cosas será ciertamente necesario que tema que esta perversidad de los ánimos sea un preludio y como un comienzo de los males que se han de esperar para el último tiempo. Sin embargo, sigue diciendo el Papa, ninguno que tenga la mente sana puede dudar del resultado de esta lucha de los mortales contra Dios. El mismo Dios, nos lo dice en la Sagrada Escritura, aplastará la cabeza de sus enemigos, Salmo 67, para que todos sepan que Dios es el Rey del mundo, Salmo 46, y aprendan los pueblos que no son más que hombres, Salmo 9. Todo esto lo creemos y esperamos con fe cierta. Hasta aquí las palabras de San Pío X. No sabemos ciertamente cuándo ni cómo será la victoria final del reino de Cristo. Pero siendo nuestro Señor Jesucristo el Rey del universo, el Rey de todas las naciones, teniendo por tanto sobre la historia humana una providencia omnipotente y misericordiosa, ¿podrá algún creyente, sin renunciar a su fe, tener alguna duda sobre la plena victoria final del reino de Jesucristo sobre el mundo? Y por otra parte, ¿habrá algún creyente que ignore que Cristo no vence destruyendo, sino salvando? Ni siquiera un posible desbordamiento de los males del mundo será capaz de disminuir nuestra esperanza cristiana. Precisamente está anunciado en las Escrituras que una apostasía generalizada ha de preceder a la victoria definitiva del reino de Cristo. Así lo enseña concretamente el Catecismo de la Iglesia, en el número 675, donde dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Lucas 18. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Sigue diciendo el Catecismo: la impostura religiosa suprema es el anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y poco después, En el número 677 dice el Catecismo: la Iglesia sólo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino, pues, no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino más bien por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Hasta aquí el Catecismo. A la espera de tan formidables victorias del reino de Cristo, los cristianos, orando y trabajando para que se aceleren los tiempos, venga a nosotros tu reino, ven Señor Jesús, permanecemos y aguantamos firmes sobre la roca de nuestra indefectible esperanza. Las victorias del reino de Cristo, ya realizadas en el mundo secular, nos ayudan a esperar otras mayores. Y mientras éstas llegan, no nos atemoriza el mal del mundo, ni nos desmoraliza causándonos perplejidades paralizantes, ni tampoco nos hunde en aquella tristeza que es según el mundo. 2 Corintios 7. Por el contrario, los cristianos, como se dice en Romanos 4, esperando contra toda esperanza, vivimos con la alegría de la esperanza. Esa es nuestra vida, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, vivimos con la alegría de la esperanza. En 1610, Claudio Monteverdi, maestro de la corte de Mantua, compone las Vísperas de la Virgen, de las que hemos oído algunos fragmentos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.